Hemos llegado hoy a un día muy especial. Vamos a hablar justamente de Cristo, nuestro refugio. Está muy asociado a lo que es este día 24 de diciembre. Lo que se celebra en el mundo, claro. Claro, es un día en que la cristiandad ha separado esta fecha para recordar el nacimiento de Cristo. ¿Sabe que es un hecho bien interesante cuando uno analiza toda la historia, cómo vino Cristo, cómo fue anunciado? Desde la misma historia de Números ya está anunciándose un Mesías. Así es. Todo lo que eran los sacrificios, todo lo que eran las disposiciones, las ordenanzas, apuntaban a un Mesías que un día vendría a la tierra. Bueno, ese es el objetivo de uno de los programas que está, que termina mañana, claro. Esperanza en Navidad. Hemos tocado profecías mesiánicas y el sentido real de lo que era Jesús. Y justamente hoy día entregamos un saludo muy cariñoso a quienes van a participar con su familia en ese centro, digamos, familiar, en ese núcleo, para participar de algunas actividades, quizás una cena, ¿no es cierto? Pero que fuera de la comida, de la amistad, de la conversación, sea Cristo el centro en realidad, porque la vida que tenemos y la vida que nos depara Dios y la que nos está preparando para la Canaán celestial depende de ese Cristo que es nuestro refugio en realidad. Así es. No hay otra forma de vida, no hay otra forma de encontrarse. ¿Sabes lo triste, Aarón, a veces que nuestro ir por el mundo nos hace perder esa visión? Yo recuerdo Números cuando nos hablaba de cómo esta gente, habiendo recibido tantas indicaciones de Dios, igual murmuró. Y tú los encuentras a veces mirando hacia Egipto nuevamente. Y me suena todavía en mis oídos cuando ellos miraban la comida de Egipto y uno analizando la situación, esa era la comida de los pobres. O sea, cómo nuestro criterio baja tanto cuando nos apartamos de Cristo, que nos da el maná, que nos da el agua, que nos da la luz, que nos da la sombra, que nos elimina las serpientes. ¿Cuántas serpientes quizás nos han intentado matar, pero Dios ha puesto su protección y a lo mejor un día vamos a conocer todas esas cosas que Dios hizo por nosotros? Así es. Sí que es un día para reflexionar. Y es muy maravilloso, según de Samuel, capítulo 22:3, miren, muy lindo lo que dice. Un lindo texto, dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Claro, este es casi como un salmo. Sí, hermoso. Y está reflejado porque es un salmo de liberación. Sí. De Dios y sus muchas bendiciones que él ha recibido. Y es un salmo que de alguna manera tiene características muy parecidas a David, los salmos de David. Sí. Pero mira, él dice que Dios es en quien se puede confiar, Dios es la fortaleza, Dios es el escudo, Dios es la fuente de mi salvación, es mi alto refugio, reafirma esa idea, Salvador mío, de violencia me libraste. Y cuando uno mira a David, la verdad es que Dios lo libró de muchas cosas y yo creo que uno tiene que reflexionar y decir efectivamente Dios nos ha librado de muchas cosas. Creo que sí, Dios está al control de nuestras vidas también. Dios vela por cada una de nuestras necesidades. Hay cosas que suceden y que son la voluntad de Dios, que lo vimos en la travesía esta. Hay cosas que suceden para beneficio del hombre, Dios permite. Y hay otras cosas también que no son la voluntad de Dios, pero que Dios se encarga de que puedan ser de beneficio para sus hijos. Fíjate que yo tengo dos recuerdos bien latentes y me han impresionado mucho personalmente porque en una oportunidad yo venía desde la oficina y me habían robado el vidrio lateral, retrovisor, ¿no es cierto? Ya. Y venía sin ese libro, ese espejito, que es bien importante. Sí. Y llegué a una esquina y yo no sé todavía por qué me detuve. No tenía visión que venía. Pero ese segundo que me detuve fue una gran bendición porque en ese mismo instante pasó un bus muy rápido. Si yo salgo a la carretera, porque no veía nada de venir. Te habría chocado. No habría quizás contado la historia hoy día. Entonces, esos son momentos que uno logra ver. El otro día me pasó algo muy similar, hace dos días atrás nomás. Había un auto estacionado obstaculizando la visibilidad del camino hacia mano izquierda. Yeah. Miré hacia la derecha y venían vehículos lejanos, pero vuelvo a insistir, ¿por qué me quedé esperando que pasaran esos vehículos? En esa espera pasó un auto. Yo no lo había visto, ni sus luces siquiera, que era de noche. Entonces uno dice, en realidad Dios es nuestro refugio, nos protege de cuántas cosas. Yo creo que un día ese ángel se va a sentar con nosotros en el cielo y nos va a decir, ¿te acuerdas cuando estabas en ese lugar? Mira, allí tuve que intervenir fuertemente para librarte de algo que te iban a hacer, de algo que te iba a pasar. Yo no sé, tuve que detener a lo mejor el reventón de una rueda para que tú no te pasara nada, porque Dios me había ordenado que te protegiera y te cuidara. Entonces estas cosas hay que hacerlas un poco prácticas. Sí. Yo te digo que el salmista reconoció que realmente Dios lo cuidaba, pero reconoció porque vio que efectivamente era así. Yo creo que en nuestra vida Dios nos ha cuidado, nos ha mantenido sanos. Llegamos a este momento, hemos pasado un año con muchas quizás dificultades, pero estamos terminando. Así es. Sí, recordar que Cristo, como dice un salmo también, es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y como está diciendo aquí Samuel, ¿no? Nuestro refugio. En Cristo podemos nosotros refugiarnos. Él no solamente nos perdona, sino que con ternura nos consuela, nos protege, nos hace regalos. Y no me refiero a regalos materiales, pero nos hace regalos. Nos hace entender que no estamos solos. Nos hace entender que Él siempre cuida de nosotros. Hay un canto muy lindo, las palabras de Jesús, ¿no? Que Él mira las aves del cielo, los lirios del campo, y las aves del cielo no se preocupan de qué van a comer, porque el Padre Celestial les da alimento. Lo mismo los lirios, se vistieron mejor que Salomón, no se preocupan de aquello. Ahí tiene que ver con la dependencia, con esa confianza que nosotros podemos tener en el Señor. Fíjate que Pablo, hablando a los Colosas, él dice lo siguiente, algunos textos de allí del capítulo 1 de Colosenses. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y él agrega algo que debería ser parte de lo de nosotros. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. O sea, ellos eran una asamblea, una reunión, una iglesia que estaba preocupada de ellos también, que oraban, que se ayudaban. Yo creo que es un momento muy lindo para hacer esto mismo, quizás. Porque a veces hay personas que estas fechas las pasan muy ausentes de sus hijos, de su familia. Digamos de otra manera, lo pasan en soledad. Sí, solos. Y quizás de eso deberíamos advertirnos para que eso sea parte de nuestro... Y la comunidad eclesiástica debería ser también un refugio. La iglesia tiene que cumplir esa función también, de ser un refugio para tantas personas que están solas. Que de alguna manera, Aarón, Dios está indicándonos con el libro de Números, esta ciudad de refugio, que nosotros somos parte de ese refugio. Porque tenemos una verdad muy linda, tenemos un evangelio, unas buenas nuevas que dar. Y hay personas que la están necesitando, y más quizás que llevarle algo, quizás llevarle este evangelio de salvación a las personas, mostrarle que si estamos celebrando una Navidad, esa Navidad que cambió el mundo, que dividió el mundo y que hizo ahora un nuevo mundo, eso es gracias a que hubo un Cristo que se dignó a venir y a morir por nosotros y darnos la salvación, dando ejemplo de cómo vivir una vida santa, una vida que es posible vivirla gracias al Espíritu Santo, hacia el ejemplo que nosotros tomamos de Cristo. Así es. Yo sigo pensando, quizás terminando la idea de este día, dice que el que tenía problemas, ¿no es cierto?, tenía que huir rápido a la ciudad. Rápido, sí, así dice el texto. Rápido. Ajá. O sea, estamos hablando de que cuando usted se encuentra en un problema, por favor, no espere el mañana, sino hoy, para huir a la ciudad de refugio que es Cristo. Que mañana no existe. Mañana no existe, no es nuestro, es el momento. Y en ese momento usted enseguida arrodíllese frente a Dios, pídale perdón, pídale ayuda, iluminación, y yo sé que Dios va a estar muy atento para tener una respuesta. Así es. Que el Señor los bendiga, ¿no es cierto?, en esta noche de Navidad. Sí, feliz Navidad a cada uno, que Dios les bendiga a cada uno de su familia. Nos encontramos mañana.